Dong daddy dong daddy dong daddy dong dong daddy dong daddy dong ven conmigo a bailar daddy dong esta noche quiero fiesta dong daddy dong esta noche es especial daddy dong hoy quiero que me quieras dong daddy dong ven conmigo a bailar daddy dong esta noche quiero fiesta dong daddy dong esta noche es especial daddy dong hoy quiero que me quieras. Daddy dong, daddy dong, daddy dong.